Bienvenidos a los podcasts de Arte en Granada, noticias por y para la cultura. Muy buenas, soy Fernando Flores Padilla y seré la persona que te explique la práctica número 4 de la asignatura de Gestión de Bases y Datos Audiovisuales 2013-2014. Bueno, para empezar vamos a situarnos, esto es una práctica de analítica web y se nos ha encargado realizar una especie de análisis en el que usemos las herramientas que nos proporciona WordPress para de una manera u otra más o menos realizar un tráfico de influencia en nuestro blog. Bueno, en este caso WordPress nos da varias oportunidades, varias funciones que nos ayudan a crear un progreso más comercial o más dirigido a un cierto target a la hora de hacer nuestra entrada. El primer proceso que hemos visitado, el primer proceso que hemos analizado, ha sido el uso de la gráfica de volumen de estudio. Ahí podemos ver cómo tiene visitas nuestro blog, si tiene más en un momento del día, si cierta semana ha tenido más tráfico, menos, etcétera. Y bueno, también se analiza el aspecto geográfico, ¿no? Digamos que se nos proporciona una herramienta en la que se nos dice dónde se desarrollan más visitas, en qué países, ¿no? Y el número de visitas que se han realizado desde cada país. En mi caso es curioso, hay una de Brasil, supongo que será de un amigo mío brasileño de la infancia, bastante de Bélgica, etcétera. También hemos analizado los clics que nos dicen cuáles son nuestras pestañas más visitadas, las referencias, si vienen de Twitter, de Facebook, e incluso los términos que se utilizan cuando se busca nuestro blog en otros medios, Google, etcétera. En mi caso, curioso, se ve como el nombre de uno de los fotógrafos que puse yo en mi blog, Sergio de la Puente, y el nombre de mi propio blog, que es Fair Combat. Bueno, creo que eso es todo. También hemos realizado ciertas búsquedas en Google Analytics y me ha parecido una herramienta bastante buena, sobre todo de cara a la gestión de tu propia página web. Una herramienta bastante recomendable, a pesar de ser de Google, que nunca sabemos realmente cuánta información le estamos dando. Espero que haya ayudado esta práctica, que se haya entendido todo bien. Un saludo y hasta la próxima.